12:55 minutos. Vamos a quedaros con más cuestiones de actualidad local. Ya les habíamos venido anunciando que dentro de lo que bueno, pues es la problemática en torno al río Ubrique, ya saben, bueno, pues la reivindicación por parte de los vecinos ubriqueños que cuentan con propiedades en la zona, incluso, bueno, pues en el tema de inundaciones para nuestra localidad, evidentemente. Bueno, pues desde hace tiempo se puso en marcha, se creó la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Hay, bueno, pues un tema en el que se viene trabajando desde aquellos desperfectos, daños que se sufrieron por, bueno, pues inundaciones en todo lo que es el cauce hasta el pantano de los Hurones. Dentro de ese proceso de contacto con la administración, hoy ya les habíamos comentado que estaba prevista la visita del delegado territorial de Medio Ambiente y también, bueno, pues en este sentido, del director general de Dominio Público Hidráulico. El delegado provincial, el delegado territorial de Medio Ambiente, finalmente no ha podido acudir a esa visita, bueno, que tiene sobre todo además su valor por el hecho de que sobre el terreno se están viendo los problemas que han ido aconteciendo en lo que es el cauce del río. No ha podido, finalmente, por motivos de agenda, estar presente el delegado territorial, pero sí que tenemos al otro lado del hilo telefónico precisamente a José María Serrato, que, como decimos, es el director general de Dominio Público Hidráulico. José María Serrato, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, como decimos, visita hoy a nuestra localidad y queríamos preguntarle por un poco qué le están trasladando los vecinos con los que sabemos que se ha reunido, ¿no?, en esta visita sobre el terreno. Uh-huh. Y un poco también ver la opinión y la intención, ¿no?, de cara a próximas fechas por parte de lo que es la administración. Pues sí, claro está que la administración, cuando estamos hablando de un problema que acucia y que afecta a los vecinos, y cuando es un asunto que tiene a un río, y el Dominio Público Hidráulico tiene que decir mucho sobre esto, pues queremos tener el trabajo de campo, el contacto directo con los vecinos, que además son los que durante generaciones han visto cómo ha ido pasando distintos cambios en el curso del río, en problemas, en afecciones. Entonces, en este momento lo estamos con un grupo de vecinos viendo precisamente aquellas situaciones que se han producido con acumulación de restos de material en zonas del río que ha hecho desviar su cauce y afectar a distintas fincas, bueno, impidiendo incluso el paso de los vecinos a su zona de explotaciones, a sus granjas, a sus tierras, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, porque estamos incluso en un proyecto que quiere dar una solución integral a los problemas del río Ubrique, también la zona de Barranco Barrida, la urbanización de Cotomulera, y ver sobre el terreno, además acompañado de los técnicos que van a desarrollar el trabajo y hacer ese estudio necesario para acometer después las inversiones y las infraestructuras necesarias. Ya partimos de la base de que la delegación territorial de la Junta de Andalucía va a acometer una serie de actuaciones puntuales de limpieza de cauce y de van a apartar aquellos aportes de en bolos y material que se ha ido acumulando en el centro del río y que ha hecho que se divida en dos brazos, y bueno, que de esa manera vamos a ver en la experiencia de cómo el año que viene vemos cómo ha evolucionado el río conforme a esa actuación que se va a hacer. Quería preguntarle precisamente por esa serie de trabajos que se vayan a acometer, ¿para cuándo podrían desarrollarse? Porque se habló de una serie de obras prioritarias, sobre todo de limpieza del cauce, pero que finalmente se han ido postergando en el tiempo. Imagino que con el trasfondo de la falta de presupuesto, pero bueno, en cualquier caso, está claro que vienen arrastrándose desde un tiempo para acá, no se han llegado a producir. ¿Para cuándo estarían previstas? Pues ya el presupuesto está habilitado, es decir, ya la encomienda y el encargo se ha realizado, y ya lo que queda es los últimos, bueno, esperar que el tiempo permita que las máquinas y que pues se puedan meter en el lecho del río sin ningún tipo de peligro por esta lluvia. No sabría indicarle, ya es una cuestión que directamente lleva a la delegación territorial, una vez que ya está habilitado el crédito, pues cuando el tiempo aconseje pues poder incorporar las máquinas para hacer las actuaciones en el río. No creo que pase mucho tiempo, de tal manera que para las lluvias del año de la temporal, el ciclo que viene, es decir, para a partir de verano esté perfectamente resuelto por lo menos las actuaciones de urgencia. Así que podemos decir que el dinero está, ahora hay que esperar a que baje el caudal para que se inicien esos trabajos, ¿no? Exacto. Eso de un lado, en torno a lo que serían estos trabajos más prioritarios, más urgentes, de cara a a una solución integral, ¿no? Como nos decía anteriormente, ¿por dónde pasaría, cuáles serían los ejes de esa actuación futura, con un presupuesto también evidentemente más elevado, qué es lo que se pretende hacer para dar esa solución integral? Bueno, pues en primer lugar hay actuaciones que a conservar y restaurar de la zona de los aviones que está río arriba, que esos aportes o falta de mantenimiento de esas obras de aviones, pues es lo que ha aportado esa cantidad de material al río, que es lo que está provocando estas situaciones. Y después, bueno, profundizar y hacer que dimensionar el río, su cauce, de tal manera que no afecte a las propiedades. Quiero decir que de lo que nosotros, o nuestro objetivo y finalidad, no es utilizar cemento y hormigón para convertir en un río antinatural. Yo creo que perdería todo la esencia de lo que es un cauce, que tradicionalmente la gente de aquí conoce como su río y quiere que su río. Y por otra parte, pues también ver los distintos comportamientos para dentro del cauce habilitar aquellas actuaciones que sean más importantes, por donde combata con mayor velocidad las aguas, pues hacer el refuerzo de esa zona, y además pues la recuperación también en esta zona en la que estoy ahora mismo, la recuperación de una vía pecuaria que también va a servir también para el mantenimiento y la conservación y el acceso de los vecinos. Pero lo que quiero decir que independientemente de estos rasgos que pueden afectar, que pueden ser en unas líneas generales o que en principio se pueden acometer, lo que pretendemos es que con el conocimiento tanto de los técnicos de la Administración Andaluza, de la Junta de Andalucía, como también con el saber del comportamiento del río y de que aquí hay gente con bastante, como es Pepe Arroyo, con un conocimiento muy exhaustivo del comportamiento del río, pues queremos dar una solución integral, es decir, poner por anticipado algunas cuestiones, simplemente lo podemos hacer de forma genérica. Después ya acometeremos, de común acuerdo y con el estudio que se haga más en profundidad, acometeremos aquellos aspectos más concretos que significan que en los distintos tramos del río hay que hacer alguna actuación o simplemente pues recuperarlo, como la zona de la vía pecuaria. Esto hablando de daños a lo largo de lo que es el cauce del río, pero además hay un problema muy concreto que afecta no solo a propiedades de diferentes vecinos, sino a una urbanización como es Coto Mulera. Es otro tema que imagino que están abordando, y qué posible solución se le puede dar definitivamente para evitar inundaciones y el peligro que esto conlleva para una zona residencial como es. Pues en este caso no es el propio cauce, sino más bien las escorrentías y el drenaje de la zona de arriba es la que causa el problema, y ya ahí avanzado y estaba previsto en su momento, en el momento que se hizo la urbanización, estaba proyectado ya alguna solución técnica a eso, lo que ocurre que no se terminó de realizar. Y nosotros queremos abundar precisamente en esa solución, y el ayuntamiento que tiene que acometer esas obras, pues tendrá que habilitar, una vez que se focalice cuál es el mejor proyecto para drenar esas aguas, pues deberá invertir ahí para poder solucionar el problema de inundaciones que tienen los vecinos. Lo centráis, por tanto, solo en lo que sería la recogida de esas aguas. Digo, porque no sé si también se habló de la posibilidad de algún tipo de protección con respecto a lo que es el cauce y el caudal de el trasvase. Es una solución más integral, no solo de protección también, sino también de recogida y de desvíos de las aguas de escorrentía, de tal manera que no se vean afectados ni por una zona, ni por la parte del río, ni por la zona de los arroyos que vierten al río. Entonces, es una solución integral y que además está estudiando en ese sentido. Vamos, según me cuentan, ahí ya había un documento que recogía parte de una solución ya definitiva en el momento de la construcción, y bueno, y yo creo que vamos a tomar de partida ese documento para, a la hora de proponer al ayuntamiento, que la solución o la inversión que debe acometer es esta. No conozco el alcance de la misma, pero según me han comentado, no es una inversión tan importante como para no hacerla de manera programada. Serían, por tanto, recogida de aguas y también la protección en el cauce sobre el caudal del trasvase, ¿no? Así es. Bueno, pues esto sobre Coto Mulera. ¿Existe una planificación, digo, para llevar a cabo esas actuaciones, por lo menos lo que se refiere a la protección, por ejemplo, allí en el cauce? ¿Están previstas para dentro de un plazo determinado? En la actuación del cauce, no, bueno, eso ya digo que será en función de la solución integral que vamos a hacer el estudio de todo esto. No estamos hablando solamente de una zona concreta, sino todo su tramo, su paso por Ubrique y incluido. Bueno, y aunque no estoy seguro de que corresponda, porque hay diferentes direcciones generales, también de infraestructuras y otra serie de direcciones generales, como decimos, pero no sé si es de su competencia o no, pero en referencia a lo que es el paso del río por nuestra localidad, por el casco urbano, no sé si también ha visitado la zona durante las últimas semanas. Ha habido momentos en los que la coincidencia de diferentes factores ha hecho que de nuevo un invierno más, bueno, pues esté al borde de la inundación, el desbordamiento del río en algunos puntos. No sé si ese tema también se está abordando en el día de hoy. Bueno, sí lo he tratado con el alcalde. No es de competencia de mi dirección general, pero no obstante, sí que tenemos algo que decir ahí, porque tenemos técnicos muy cualificados en el sentido de dar soluciones a estas situaciones. De tal manera, ya me cuenta que por parte de la Dirección General de Infraestructura se ha encomendado un proyecto que está prácticamente ya está a nivel de anteproyecto, que ofrece o recoge una solución que puede ser perfectamente válida, pero no obstante estamos viendo otras alternativas, como puede ser incrementar el cauce y la profundidad de la zona a su paso por el pueblo de Uribe, de tal manera que no afecte las avenidas a algunas zonas, como se dieron caso hace unos años. Así que la solución que se baraja ahora mismo, digo, por parte de los técnicos, pasaría por la mayor profundidad, aumento del cauce del río también, y junto a esto, ¿qué otras medidas? Había otra posibilidad, otra alternativa. Yo creo que esa en su momento tuvo mayor peso, pero creo que ahora nos parece que quizás es la más costosa y la menos efectista, que la de desviar parte del cauce con las avenidas a otra zona y conectarlo río abajo una vez pasado el pueblo. Pero ya digo que no es a la solución que en principio se estudió, pero no es por su incremento en cuanto a la inversión a realizar, y por otra parte porque conlleva una serie de expropiaciones y conlleva una serie de actuaciones en zonas donde hay edificios, incluso edificios públicos, y que no aconseja esa solución. La más acertada, creo que es definitivo, es por el incremento del cauce y la profundidad del mismo a su paso por el pueblo, de tal manera que así evitemos los efectos negativos que puedan tener las grandes avenidas. Entiendo además que, bueno, pues como nos comentaba, ¿no? No es objeto bueno, pues de lo que es exclusivamente su competencia, sino más bien de infraestructura. En cualquier caso, sí que le transmitimos desde luego la preocupación vecinal y del municipio, que imagino que los representantes municipales ya le habrán hecho, sobre bueno, pues esa posibilidad de inundaciones que se palpa además cada vez que existe coincidencia de factores, de diversos factores en nuestra localidad. Y la preocupación evidente que existe de los vecinos y de todos los ubriqueños por el peligro que esto pueda conllevar, y esto es año tras año, es algo que, bueno, pues no se ha logrado erradicar desde hace ya décadas. Así que le dejamos con, desde luego, esa tarea. Nosotros se lo comentamos para que, si no, lo traslade a esa Dirección General de Infraestructura, y por supuesto le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya informado sobre esa visita, el encuentro con los vecinos que está manteniendo, y la visita sobre el terreno en torno al cauce del río Ubrique. Juan María Serrato, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, solo agradeceros a todos vosotros la voz para poder también llegar a todos los vecinos de la tranquilidad y la preocupación de la Junta de Andalucía desde los servicios centrales y también desde la propia delegación territorial, que está haciendo un trabajo muy importante a la hora de asumir las soluciones. Tenemos poco recursos, pero sí tenemos intención. En cuanto tengamos, en cuanto los proyectos estén terminados, hay que sacar recursos donde sea para poder habilitar este tipo de proyectos, que son esenciales para porque va en ello la seguridad de las personas. Así que en ello estamos. Pues lo dicho, muchísimas gracias al director general de Dominio Público Hidráulico. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos a quedar además con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que, bueno, pues está también realizando esa visita junto, bueno, pues a representantes de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Hablaban de unos 40 vecinos, bueno, pues para expresar esas reclamaciones, reivindicaciones en torno a mejoras por los daños producidos en lo que es el cauce del río. Manuel Toro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, soy ubriqueño. Creo que has podido escuchar, ¿verdad? Y al sí, director... estaba a la vera del director general, porque estábamos aquí también con los vecinos, pues hablando a la demanda que la asociación ha estado haciendo. Y bueno, yo creo que es importante la visita del director general, y que está viendo en situ ahora mismo aquí en el río, y posteriormente después hará en Cotomolera, y que vea realmente lo que los vecinos de Ubrique están pidiendo en cuanto a las soluciones del río, y como decía el director general, también en cuanto al problema que tenemos todos los ubriqueños y que hemos tenido esta semana, ¿no?, atrás, y donde el río ha llegado a una altura preocupante. Hemos comentado, ¿no?, algunos de esos temas, los vecinos que evidentemente, ¿no?, en cada caso pues se está mostrando, ¿no?, cómo les ha influido, les ha afectado lo que es el aumento del caudal durante estos años atrás, en muchos casos a causa de lo que es el trasvase Guadiaro-Majaceite y también por las lluvias. En el caso del ayuntamiento, ¿cuáles han sido las peticiones principales de cara a la Junta de Andalucía en torno a este problema de inundaciones y daños en torno al cauce? Sí, vamos, esto también viene de la gestión que ya, la visita que estuvimos en la consejería allí en Sevilla, donde estuvieron todos los portavoces y el alcalde también, y de Parroyo, y también le transmitimos, pues, de todos los problemas, tanto el problema de Cotomolera, que por el tema tan cercano a la vivienda que están allí los vecinos, el tema también de los vecinos de donde estamos ahora mismo, y sin duda también en uno de los problemas grandes, como es el tema de la solución al tema de río de Ubrique, que como en esta semana pues hemos tenido que en las alturas del agua han llegado, como digo, a una altura preocupante, que estaba hablando con él de las posibles soluciones que él ha comentado, que la Junta de Andalucía tenía planteado anteriormente un estudio de la canalización, pero eso lo han echado para atrás, y se plantea pues otras soluciones como sería la posible, dentro de la canalización del río, que estuviese con mucha más profundidad para evitar esos problemas que surgen en toda la zona de la vida de España. Lo que nos comentaba precisamente era eso, ¿no? Que en principio los técnicos abogan por aumentar, incrementar lo que es el cauce y su profundidad. Lo que, bueno, imagino que sería un complemento a lo que es la recogida del agua pluvial de todo lo que es la zona de los olivares, ¿no? Claro, que ese es otro problema también, porque ahí la zona de la Plaza de la Estrella o en la zona de Avenida España también, ¿no? Ya hace un par de semanas estuve personalmente con el jefe de bomberos, estuvimos todo el día y preocupaba porque la situación en aquella zona, el agua subía y se juntaba también allí mismo en la Plaza de Toro con la avenida que venía de la Algarba también, y la verdad que aquello estaba en altura ya que preocupante, de que pendiente de que aquello faltaba una cuarta para que el río se desbordara por allí. Una fotografía que también le envié al ingeniero, que está también aquí hoy en Ubrique, y que para que viera realmente la situación que había estado hace unas semanas el río. Bueno, pues, por tanto, es un tema que se sigue estudiando. No sé si hay prevista alguna reunión próxima, digo, para que haya medidas concretas, ¿no? Y que se vayan realizando y no haya que esperar, ¿no? A males mayores, ¿no? No, claro, eso es lo que yo le he transmitido al director general, ¿no? Que realmente sí, que sea una cuestión seria y que, como él comentaba, bueno, ahí ya hay una dotación de presupuesto para todo, para plantear todos estos proyectos, y que eso, que el objeto también de la visita que ha estado hoy, bueno, no sea solamente la visita, sino que vayan siendo realidades. Bueno, hay que agradecer sin duda que haya estado aquí directamente en situ viendo el problema y que realmente se compromete ahí buscando soluciones a este tema. Yo creo que es muy importante. Eso de un lado. Otro tema al que nos referíamos es a la problemática de la zona de Cotomulera, por esas inundaciones a las que está expuesta la urbanización, y ya se han producido en sus momentos, el peligro, ¿no? Y la intranquilidad que esto supone para los vecinos. Nos hablaba el director general de esa solución de lo que son las recogidas de las aguas, sí. Pero que también imagino que debe complementarse, nos decía que sí, también dentro de lo que es el estudio y la solución integral, de algún tipo de protección con respecto al cauce. Por parte del ayuntamiento, ¿qué se ha respondido? Digo, porque un poco se venía a decir que es el ayuntamiento el que debe acometer esa recogida de aguas. Bueno, sí, ahí siempre se habló con la Junta de los diferentes proyectos que, y con anterioridad, pues lo que queríamos solucionar era el tema de Cotomulera, que en un principio había planteado un tipo de escollera. Y escollera, o el último proyecto fue un tema de un burro para solucionar ese problema. Y yo creo que, vamos, ahí lógicamente tiene que estar la administración de la Junta con el ayuntamiento apoyando para dar esas soluciones en aquella zona. ¿Y sobre lo que es la recogida de esa agua se contempla también? Digo, la recogida del agua pluviales y demás. Bueno, esa es una cuestión que yo estaba, porque estaba escuchando también lo que estaba comentando el director general, y una pregunta que quiero que me aclarara a mí sobre esa explicación que ha dado. Bueno, pues lo dejamos ahí, por tanto. De todas formas, está aquí todavía el director, digo, para que se llegue a concretar, ¿no? Cuál debe ser la postura de ambas administraciones para que al fin y al cabo haya solución, que es lo que seguro que los vecinos, evidentemente, necesitan, demandan, y bueno, pues es un tema de seguridad de las personas, desde luego, muy importante también que debe tener una respuesta. No, pues, está claro, es decir, ya, yo creo que es importante, como digo, la visita y darle solución a este tema, que esto hace ya muchísimos años que viene dando vueltas, muchísimos años. Pues nos vamos a quedar con esa información con respecto a lo que, en principio, ya decimos, también iba a hacer la visita del delegado territorial de Medio Ambiente, que finalmente por problemas de agenda parece que no ha sido posible, pero sí del director general de Dominio Público Hidráulico. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, no sé si hay algo más que añadir. No, terminamos ahora mismo, ya hemos terminado con los vecinos de aquí, nos vamos directamente ya para Cotomulera y ver toda aquella zona, que la verdad también en situ ve el problema real y la situación que se encuentra aquello, que está dejado totalmente de la mano de Dios. Pues nos vamos a quedar aquí, como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.